acuñé el término proteína feminizada para los huevos y los productos lácteos, es decir, proteína vegetal producida a través del abuso del ciclo reproductivo de las hembras animales. La proteína feminizada es tomada de hembras animales vivas, cuya capacidad reproductiva es manipulada en función de las necesidades humanas. Sentí que la situación única de las hembras animales domesticadas requería su propio término, una esclavitud sexual con gallinas en jaulas batería y vacas lecheras conectadas a máquinas de ordeña. A pesar que los animales están vivos, los productos lácteos y los huevos no son alimentos sin víctimas. ¿Por qué feminismo vegano ahora? Carol Adams.